Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes. Y también, ahora más que nunca, agradeciendo esta comunicación con todos los habitantes de nuestro planeta por la red global, aquí en la www.lavoladoraradio.org. Pues, en medio de este confinamiento sanitario que vivimos pues en nuestro globo terráqueo, estaremos conversando hoy con Manuel de la Rosa. Él es músico, abogado, cooperativista y colega locutor aquí en La Voladora Radio. El día de hoy nos hablará sobre los fideicomisos públicos en México. Aquí para nosotros entender un poco cómo se está moviendo también financieramente estos cambios en algunos giros, tanto comerciales como culturales. Y pues para ello estaremos hoy aquí con nuestro colega locutor del programa Hablando y Cooperando, Manuel de la Rosa. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, aquí saludándote desde el Valle de los Volcanes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo, Angélica, un saludo para todos los radioescuchas, para toda la gente de La Voladora. Y pues hoy vamos a conversar sobre este asunto que nos trae pues muy en alerta, también en otro tema pues polémico, propositivo. Queremos antes que nada pues platicar contigo, que eres un experto también en estas áreas, que nos pudieras comentar qué es un fideicomiso, para poder entender todos estos movimientos financieros y económicos que se están dando en nuestro país con los asuntos de los presupuestos, y qué es un fideicomiso público y qué es un fideicomiso privado. Bien, primeramente me gustaría platicar acerca del fideicomiso. El fideicomiso es un contrato que lo vamos a encontrar establecido en nuestra Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Y es un contrato por medio del cual una persona que se llama fideicomitente pone a disposición de una institución fiduciaria, que tiene que ser un banco, bienes o dinero para que sean administrados a favor de un beneficiario. Es decir, es un contrato en el que tiene que haber tres partes: fideicomitente, fiduciario y beneficiario, aun cuando la ley establece que puede nombrarse a sí mismo el fideicomitente como beneficiario cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Es decir, es un contrato, no es una persona moral, no es un organismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es el fideicomiso. Y la segunda parte es platicar cuándo tenemos un fideicomiso privado y cuándo tenemos un fideicomiso público, ¿verdad? Cuando tenemos un fideicomiso privado es cuando las partes tienen esas características. Es decir, un señor tiene un dinero o tiene unos bienes, una casa, y la pone en fideicomiso, pongamos por caso, para resguardar a sus hijos menores de edad por si algo sucede. Ese es un fideicomiso privado. Un fideicomiso público se da cuando los bienes son públicos. Es decir, habiendo la proporción que sea de bienes públicos, el fideicomiso siempre será público. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la diferencia entonces entre privado y público? Es cuando es privado, solamente se refiere a particulares, y cuando es público es porque interviene el gobierno. Ok. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias tenemos aquí algunos fideicomisos que se manejan en diferentes giros en nuestro país? ¿Qué ejemplos podríamos tener nosotros para hacerlo más visible? Bien, en nuestro país tenemos toda una serie de fideicomisos. Y sí quisiera hacerlo yo un poquito refiriéndome al tiempo, ¿verdad? Tenemos un momento hacia inicios de los años 50, un poquito antes, quizás hacia fines de los 40, cuando comienza el auge del contrato de fideicomiso, y es paralelo al auge del turismo. Es decir, la Constitución establece que en una franja de 20 kilómetros en las playas, los extranjeros no pueden comprar bienes. Para eso se estableció el fideicomiso. Entonces, no compran los bienes, simplemente se ponen en fideicomiso, y el beneficiario, que es la empresa hotelera, los usa por el tiempo que se determina. Eso se le conoce comúnmente como fideicomiso en zonas prohibidas. ¿Cuáles son los casos que tenemos más sonados de fideicomisos, verdad? Tuvimos toda una época en la cual pues nacían fideicomisos por todos lados. Anteriormente esto estaba dado por fondos directamente administrados por el Poder Central, y esto llega a un auge en la época en la que Felipe Calderón le toca ser director de Banobras, y prácticamente toda la obra pública, tanto a nivel federal, estatal o municipal, comienza a manejarse por fideicomiso, fideicomiso que es manejado por Banobras, es decir, Banobras como el banco especializado del gobierno para desarrollar toda esta serie de fideicomisos y desarrollos. Vamos a poner por caso el fideicomiso por medio del cual se hicieron los segundos pisos en la Ciudad de México, el fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, el fideicomiso de la Habitación Popular, de Fonapo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Pero bueno, estos antecedentes, que estos ejemplos que tú nos marcas de fideicomisos públicos en sus diferentes giros, y que se han dado aquí en México, tanto en la construcción, en el abasto, en la cultura, en las obras públicas, realmente, ¿cuál es su objetivo? ¿Beneficiar el movimiento financiero de nuestro país? ¿Beneficiar la economía? ¿Beneficiar a estos tres rubros que tú nos marcas, que es el, bueno, de los cuales él se integra, que es el fideocomitante, el fiduciario y el beneficiario? En resumidas cuentas, ¿hasta qué punto es benéfico un fideicomiso para el movimiento económico en nuestro país? Bueno, el fideicomiso, repito, es un contrato, no es bueno ni es malo. El fin del fideicomiso es ese. Normalmente vamos a encontrar que se hicieron estos fideicomisos para brincarse todos los controles que estaban establecidos en la administración pública. Es decir, cuando estamos hablando de administración pública, estamos hablando que todo contrato, que toda obra, que todo desarrollo requiere de informes, requiere de decisiones tomadas por autoridades correspondientes, pero sobre todo de un estricto control presupuestal. En el momento en el que esto se establece mediante un fideicomiso, pues se brincan todos los controles. Y no hay que estar informando nada, debería de estarse informando. ¿Por qué? Porque la misma ley de responsabilidades nos establece que son responsables de, patrimonialmente ante el Estado, tanto las personas que manejan la hacienda pública como aquellos que siendo particulares, es decir, que no teniendo ningún cargo en el gobierno, se manejan con fondos públicos, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que el fin primordial, tanto de estos fideicomisos públicos como de los fideicomisos privados que comentábamos para la explotación de las zonas costeras, es brincarse los controles y en algunos casos brincarse también la carga fiscal que deberían de estar pagando al Estado. Okay, y bueno, entendemos ya que es una estructura distinta a tener un presupuesto directo de los gobiernos. Los fideicomisos, como tú comentas, no entregan entregan y no entregan cierta información, pero también están conformados de organigramas o solamente recibir el presupuesto, distribuirlo para sus actividades y un poco cómo funciona esto. Bien. Quiero que con esto, Manuel, nos vayamos al siguiente bloque, que entremos al siguiente espacio de nuestro programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, para que con un poquito más de tiempo y detalle nos puedas comentar esto. Entonces lo comento en el siguiente bloque. Claro. Y por acá en el Valle de los Volcanes, no olviden que en este confinamiento estamos haciendo la transmisión en tres sedes aquí en la región de los Volcanes. Una con su servidora Angélica Carrasco en el municipio de Atlautla. El otro es con nuestro invitado Manuel de la Rosa, que también se ubica en el municipio de Atlautla, y nuestra compañera Yolo Hernández, quien nos está apoyando en esta transmisión vía telefónica, cada uno. Ella se encuentra en la cabina de la estación La Voladora Radio Comunitaria desde Amecameca. Y desde ahí, bueno, estamos aquí trabajando para llevar este programa a ustedes puntualmente los martes de 4 a 5 de la tarde. Sin antes olvidar que, bueno, pues en este confinamiento, pues también daremos mensajes a la comunidad que servirán mucho, sobre todo para las cuestiones del consumo. Con esto nos vamos y regresamos en un momento para continuar con nuestro invitado, Manuel de la Rosa. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4:15. Regresamos al Sendero de la Luna. Bueno. Pues bien, radio escuchas aquí en esta tarde lluviosa por acá en el Valle de los Volcanes. Bueno, más bien nublada y esperamos que llueva porque la naturaleza lo requiere mucho. Estamos con nuestro invitado Manuel de la Rosa el día de hoy, que nos está conversando, platicando sobre los fideicomisos públicos en nuestro país. Pues bien, Manuel, te preguntaba antes de irnos a corte la situación de los fideicomisos públicos, si cuentan con un organigrama, si esto los distingue de alguna institución de gobierno, tanto federal como municipal, en el ejercicio de sus presupuestos. Y bueno, hasta qué punto es conveniente para el movimiento económico y financiero de nuestro país toda esta estructura, toda esta dinámica en cuanto al ejercicio de los recursos. Bien, platicábamos que normalmente se hacen los fideicomisos para brincarse los requisitos que determina la ley, es decir, en materia presupuestaria no se rinde informe por los fideicomisos y en materia fiscal muchas veces tampoco. Es decir, el fin de hacer un contrato tan complicado como es el del fideicomiso, pues rara vez es algo loable, ¿verdad? Rara vez es algo que facilite las cosas. Es decir, el crear un fideicomiso evita rastrear fondos que de alguna forma se requiere por quienes los establecen que no haya posibilidades de darle seguimiento. Entonces, claro. Francamente, yo sí puedo decir, ¿no? Aunque ha habido fideicomisos que han tenido fines loables, fines que han generado beneficio para algún sector, en realidad no ha sido en la totalidad. Es decir, encontramos fideicomisos que por un lado sí han repartido beneficios, pero que por otro lado pues han ocultado manejos financieros no tan claros. Sí, te pregunto esto, Manuel, porque hay muy vigente una polémica acerca del fideicomiso para el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en donde, bueno, pues evidentemente algunos grupos de creadores se han manifestado a favor y en contra, sobre todo por el asunto de que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes otorga estímulos a la creación a través de becas y de sus diferentes programas, tanto municipales, estatales y federales. Y bueno, de esto a mí me interesa también que tú nos comentes, de acuerdo a las noticias que incluso ha dado el presidente en sus mañaneras, el presidente Manuel López Obrador, presidente de México, en donde él deja muy claro que, bueno, que las becas del FONCA no desaparecen. Sabemos que está habiendo una reestructuración administrativa y también, bueno, cosas que se comentan en contra es que no va a haber un apoyo a la cultura. De esto pues yo quiero preguntarte, ¿no? Porque algunos argumentos, o también sabemos que el Estado o el gobierno, y también que nos hagas esta aclaración, tienen la obligación constitucional de fomentar los estímulos a la creación de la cultura en sus diferentes propuestas de realizarlo económicamente para que lleguen a los beneficiarios. ¿Qué nos puedes comentar o aclarar al respecto, Manuel? Bien, el caso del FONCA es un punto bastante, bastante importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un fondo que sin duda permitió que muchos creadores pudieran desarrollarse, independientemente del contenido que puede gustarnos a unos o no. ¿Cuál fue el manejo financiero? Es decir, podemos nosotros hablar de tres grandes rubros de este Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es decir, Un rubro que era evidente era obviamente el mantenimiento de los inmuebles y de los servicios y de los sueldos y salarios para el personal. Ese es un gran rubro que podíamos ver. Otro gran rubro era esas becas, esos estímulos y esos estipendios que se le dan a las diferentes categorías de los creadores, las cuales pues iban desde personas que recibían cantidades muy pequeñas en culturas comunitarias, etcétera, etcétera, hasta los creadores eméritos que ya tenían prácticamente garantizado un estipendio mensual por el resto de sus vidas, ¿no? Pasando por el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bien, ese sería el segundo punto, es decir, la cantidad que se dedicó a las becas. Pero íbamos a encontrar la mayor parte de ese presupuesto dedicado a toda una serie de operaciones que nunca fueron de todo claras y que tampoco se hizo del conocimiento. Es decir, íbamos a encontrar toda una serie de cuestiones. Aquí sí habría que señalar que el gran parteaguas era cuando existía la Secretaría de Cultura y cuando no existía la Secretaría de Cultura. Es decir, el FONCA pasa a ser un fideicomiso supeditado operativamente al manejo de la Secretaría de Cultura, y antes de que existiera la Secretaría de Cultura, pues simplemente era un fideicomiso con un presupuesto cuantioso que no estaba sujeto a ningún escrutinio. Sí, esto que comentas es importante porque recordemos que por ahí se habló y se sabe que hubo una ley que se estuvo trabajando, bueno, en la cual tú colaboraste directamente, que era sobre la ley de cultura, antes de que esto fuera Secretaría de Cultura. Y a partir de este nuevo gobierno, donde nosotros entramos ya en este formato federal para los recursos de la cultura, en donde se hace polémico los recursos de este fideicomiso, y más allá de hacerlo polémico, creo yo que el trasfondo es la preocupación de muchos creadores que de alguna manera ya conocían una dinámica de obtener un presupuesto para la creación de su obra. Esto lo hace, pues sí, ponerse a la vista, sobre todo porque sabemos que está habiendo una transformación en cuanto a las dinámicas, conceptos y estructuras de lo que el FONCA se está modificando como parte justamente ya de esta institución que es la Secretaría de Cultura, circunstancia que es muy, muy distinta anterior a ella, y que bueno, también el mismo FONCA ha tenido cambios en sus estructuras, en sus bases de operación, y bueno, un poco que nos comentes de esto, Manuel, también, para pasar ya un poco a puntualizar más lo que es el fideicomiso del FONCA. Bien, entrando a esta cuestión, repetimos, podemos encontrar ahí un antes y un después. Se establece la Secretaría de Cultura, a partir de ahí el FONCA está supeditado a la Secretaría de Cultura. Lo teníamos antiguamente como una especie de emanación medio especial de la subsecretaría correspondiente de la Secretaría de Educación Pública, a la cual correspondía, digamos, una especie de administración de los dineros que iban a otras instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes o el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos como instituto sí estaban obligados a rendir cuentas, pero el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, al ser un fideicomiso aparte, no tenía esas cuestiones directas, y sí tenía, aquí sí respondiendo a una pregunta que hacías hace un momento, sí tenía una estructura administrativa, es decir, es un fideicomiso, un contrato que tiene funciones de institución pública y toda una estructura. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay manejos buenos y claros, ¿verdad? Todo mundo lo lucía, ¿verdad? Pero cuando había manejos no tan claros, todo mundo lo trataba de ocultar. Claro, y de aquí un poco la contradicción en las opiniones de quienes hemos tenido la oportunidad de participar directamente con el FUNCA, ya sea como beneficiario, como tutor, como jurado, en sus diferentes programas, tanto nacionales como internacionales, pues sí, más que preocupación, me interesa pasar a esta parte donde el gobierno uno de los argumentos es que el gobierno está obligado a apoyar el fomento cultural y artístico, y el temor de muchos creadores es que en esta transformación administrativa que está teniendo el FONCA, que a lo mejor comentan las autoridades del fondo, ya no se llame FONCA, evidentemente tendrá también que transformar su nombre de acuerdo a la dinámica y al concepto actual. Pero antes de eso, sí, ¿qué tanto que nos comentes constitucionalmente cuál es la obligación del gobierno del estado para apoyar las actividades artísticas y culturales en nuestro país? Bien, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vamos a encontrar el derecho a la cultura. Este derecho a la cultura es general y hace referencia a un fundamento absoluto, es decir, este fundamento absoluto lo encontramos en el artículo 2 de la misma Constitución, cuando nos dice que la nación mexicana es una nación pluricultural. Es decir, eso nos rebota directamente al artículo 4 del derecho a la cultura, pero creo que nos vamos a ir a un corte de consulto. Claro, regresamos con esto para hablar con más detalle, y pues por acá también tenemos el derecho a la información, sobre todo en estos momentos de contingencia sanitaria, y para ello, bueno, La Voladora Radio ha hecho un directorio local de comercios establecidos, en donde está apoyando la difusión y el contacto con estos comercios en sus diferentes municipios del Valle de los Volcanes, como Zamecameca, Juchitepec, Tlalmanalco, y también la invitación para que todos aquellos comerciantes que están brindando algún servicio a domicilio puedan proporcionarle a La Voladora los datos del nombre de su negocio, el tipo de servicio, la dirección o ubicación y el número de teléfono, para que con esto o esta información ellos están haciendo un directorio local y lo están difundiendo en estos diferentes espacios de los programas, y bueno, apoyar la economía pues no solamente de los comercios establecidos que están en los diferentes giros de los servicios que requerimos, sino también a todos aquellos comerciantes que pues han estado batallando con los ingresos, sobre todo ahora que los mercados se abren, no se abren, se cierran, se determinan fechas de venta. Y bueno, ellos esperan sus datos, nombre de negocio, tipo de servicio, dirección o ubicación, número de teléfono al número local 978552, o bien enviar sus datos a la página de Facebook de La Voladora Radio. Regresamos en un momento con nuestro invitado Manuel de la Rosa para hablar directamente de este asunto de los fideicomisos públicos en nuestro país. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. He XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al sendero de la luna. Buenas tardes, aquí continuando en esta tarde que esperamos que llueva mucho, porque requerimos que llueva para los bosques, las plantas y pues también para los calores. Acá en el Valle de los Volcanes, con nuestro invitado Manuel de la Rota. Estamos hablando sobre los fideicomisos públicos en México y en este bloque, Manuel, pues algo bien interesante que... regularmente es difícil que los ciudadanos, que lo deberíamos hacer en este confinamiento, ¿verdad? De repente echarle una leída, una ojeada a la Constitución de nuestro país, en donde, bueno, ya se habla ahí de los derechos culturales desde hace un buen rato, y que tú nos comentes de estos artículos que establecen el derecho a la cultura como mexicano. Bien, el artículo 4 de nuestra Constitución Política de la República establece: toda persona tiene el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que preste el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Perdón. Es decir, tenemos una primera parte que es declarativa del derecho a la cultura. En segundo lugar, el acceso a los derechos culturales, ¿verdad? La promoción de los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura. Esto es la promoción y el fomento cultural y el respeto a la libertad creativa. Es decir, son estos aspectos los que van a venir componiendo ese derecho a la cultura. Y, en efecto, es una obligación del Estado, entendiendo a ese Estado, perdón, como la suma del gobierno, de la población y del territorio. Sí, y eso, bueno, pues hemos visto que, pues, por lo menos yo desde que nací e inicié mi trayectoria, pues vemos que muchos muchas geografías no disfrutan de este derecho a la cultura, y es un poco lo que propone ahora esta transformación del FONCA, en donde esperemos sea una realidad, y en donde, bueno, algunos creadores siempre hemos estado también propiciando y opinando, no solamente que se hagan las diferentes geografías de nuestro país, sino también haya un derecho a la difusión y al fomento y de otras herramientas como son las digitales, que bueno, en esta contingencia sanitaria, en este confinamiento de la pandemia, estamos viendo que pues evidentemente es un recurso para llegar a muchas poblaciones con propuestas culturales, y que bueno, dentro de esta polémica a mí me parece muy muy loable, la verdad, es una iniciativa que sí creo que merece la pena resaltarlo y aplaudirlo en la reciente convocatoria que lanzó el todavía actual FONCA, del programa Contigo en la Distancia, que está teniendo diferentes rubros, en donde está llegando a distintas poblaciones, donde hay internet también, ¿no? Hay que decirlo, y donde también esta población pues tiene acceso a ponerle datos a sus dispositivos y poder disfrutar de estos eventos culturales, así como los resultados que recientemente se publicaron de la convocatoria a creadores, en donde se convocó a que presentaran diferentes proyectos para que pues el público que está en casa pueda disfrutarlo y no vivir tan drásticamente esta pandemia, ¿no? Estamos hablando de 1,500 beneficiarios que tuvo esta convocatoria, y que es un caso insólito en los programas del FONCA, porque si revisamos sus programas y sus resultados de estas convocatorias en todas las emisiones, pues cuando mucho hemos tenido 200 beneficiarios, tanto en jóvenes creadores como en el sistema nacional. Y ahora darle esta oportunidad a diferentes creadores de presentar sus proyectos para realizarlos vía internet, pues me parece la verdad un gran logro, porque nunca habíamos tenido ese el conocimiento de tantos beneficiarios en una convocatoria. De tal manera que, bueno, creo que se está ejerciendo ahí el derecho a la cultura para el fomento, para la difusión. Y aquí un poco la pregunta, Manuel, es, cuando hablamos del derecho a la cultura, enfocado al Estado y al gobierno, ¿es lo mismo? Bueno, evidentemente, el derecho a la cultura enfocado hacia el Estado es un derecho, digamos, de ida y vuelta, un derecho que tiene un aspecto activo y uno pasivo, es decir, el Estado mexicano tiene derecho frente a todos los demás estados del mundo, ¿verdad?, frente a todas las demás naciones, de preservar su cultura. Sí, porque esto lógicamente implica una cultura que no es de la persona moral Estado mexicano, sino es una cultura que es la suma de las culturas de todas las personas que nacimos y vivimos aquí en México, ¿sí? Es decir, esta cuestión del derecho del Estado mexicano a la cultura, pues es clara y se da, ahora sí que digamos, en contra de otras culturas, ¿sí? Y el derecho del gobierno mexicano de proteger la cultura mexicana esté protegida en sus manifestaciones culturales por el gobierno. Sí, también aquí hay que recordar que cuando hablamos de cultura no nos estamos refiriendo solamente a las visitas a museos, a los teatros, estamos hablando realmente del patrimonio tangible e intangible que cotidianamente tenemos a la vista, tenemos en contacto, y cultura pues es todo, ¿verdad? Desde la manera en que nos dirigimos hacia los demás, de la forma en que cada quien decide vivir, y eso pues finalmente nos da identidad también como pequeñas regiones, en el caso de nuestro país, que es multicultural, pluricultural, y también una identidad hacia el exterior. Pero tal vez cuando hablamos de que esta polémica desatada, a veces defendida aguerridamente, por defender un fideicomiso que ahora va a pasar a ser parte ya de lo que es una dirección general de la Secretaría de Cultura, pues sí ha generado mucha polémica. Más que nada, digo, es una opinión personal, en mi experiencia como participante en sus diferentes programas, como tutora, jurado y demás, en donde pues sí habíamos visto que a veces ya no importaba tanto el proyecto a desarrollar, ¿verdad?, sino las postulaciones iban más por el obtener el recurso económico, que justamente por contribuir a este patrimonio y a este desarrollo cultural. ¿No, Manuel? ¿Tú qué opinas? Evidentemente, esta es una demostración de que pues no es el nombre de la figura jurídica, sino en realidad lo importante es el fin y sobre todo los resultados que se están dando con respecto a su actividad. Es decir, cuando en este caso el FONCA ha establecido fines verdaderamente loables y que han acabado en el desarrollo profesional de muchos artistas, pues eso es loable, ¿verdad? El problema ha sido cuando pues se ha dedicado estas otras cuestiones a fomentar grupos de poder, a invitar amigos y todo a disfrutar de bienes que se vuelven intangibles. Claro, y también un poco su distribución de los presupuestos en los estados, porque en algunos, el FONCA también tiene su espacio para hacer difusión en los estados con estos estímulos de la creación. Hay muchos estados que sabemos que nunca convocaron, ¿no? Bueno, yo estoy ahora ubicada en el Estado de México, y al tiempo que yo llevo aquí, los años que llevo aquí, que no son muchos, pero tampoco son pocos, no hemos visto que lo respectivo a las convocatorias del FOCAEN, que es FONCA en el Estado de México, se publiquen o se realicen, ¿no? De ahí que los muchos creadores de diferentes estados, pues obviamente sea su plus participar en una convocatoria federal. De esto vamos a regresando del corte, vamos a comentar un poquito ya para nuestras conclusiones, Manuel. Y bueno, insisto en invitar a nuestra población local para reforzar esta economía a través del directorio local que convoca la Voladora Radio. Pueden ustedes enviar sus datos de nombre de negocio, tipo de servicio, dirección, número de teléfono. Y aquí ellos ya tienen un directorio muy ubicado en sus diferentes municipios que han atendido esta convocatoria, como es Amecameca, Juchitepec, Tlalmanalco, y esperan también su participación al 978-5252. O bien, ustedes pueden descargar la aplicación en Play Store de Mi Changarrito, que está disponible para iOS y Android, en donde también, si quieren promover su comercio o anunciarse en esta aplicación Mi Changarrito, pueden comunicarse al 5518-2527-99. Regresamos un momento para las conclusiones con nuestro invitado de hoy, Manuel de la Rosa, acerca de los fideicomisos públicos en México. Gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. Regresamos al sendero de la luna. Aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Manuel de la Rosa, quien es colega de aquí de La Voladora Radio, su programa Hablando y Cooperando. Él es músico, abogado y cooperativista. Y ya para concluir, Manuel, el tema de hoy, que es sobre los fideicomisos públicos en México, ya al final pues nos puntualizamos en lo que es la transformación que está teniendo el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y pues la diferencia entre que cuando era fideicomiso manejaba sus presupuestos de una manera pues fuera de la federación, y que ahora va a pasar a ser parte de una dirección de la Secretaría de Cultura, en donde se pretende que pues sí, estos recursos, atendiendo a nuestro derecho constitucional del derecho a la cultura, pues atienda a distintas poblaciones de nuestra geografía, que pues muchas están abandonadas, ¿no? Y muchas, como el caso aquí del Valle de los Volcanes, los municipios donde habitamos, pues no hemos sabido de esto, ¿verdad? Salvo que es, pues no ha habido una política cultural realmente, salvo ahí espacios que los propios creadores van generando. Y pues comentábamos un poco, ¿no?, que esperemos que estos presupuestos lleguen a los estímulos a la creación, a la difusión cultural, al fomento en los diferentes espacios, geografías de nuestro país, porque pues bueno, por lo menos acá en el Estado de México, en Puebla, pues nunca supimos que se convocaran las becas estatales del FUNCA, esos estímulos a la creación que llegan a los estados. Y bueno, en el caso del Estado de México, pues yo totalmente puntualizada en Toluca, tanto sus diferentes programas, y ahora lo que algunos beneficiarios del PACMIC están pues padeciendo, en que la Secretaría de Cultura del Estado de México no da su parte correspondiente del presupuesto que corresponde a estos beneficiarios del programa. ¿Cómo podemos entender esto, Manuel? Bien, perdón. ¿Qué es el punto aquí? Aquí tenemos una facultad concurrente entre el gobierno federal y el gobierno local. Es decir, mientras que al gobierno federal corresponde, por virtud del artículo 73 constitucional, legislar en materia de la cultura, las facultades de fomento de la cultura, de fomento cultural, son correspondientes a los estados. En este sentido, se destina una parte de este presupuesto del Fondo de la Cultura y las Artes al ejercicio en cada estado, con el compromiso del estado de otorgarlo en becas, de otorgarlo en ayudas para la producción artística y cultural. El problema es obviamente cuando esto no se desarrolla o cuando simplemente no se convoca con la intención clara de que esto pues no llegue a los beneficiarios, sino se quede a favor pues de unas personas que ya vienen desde antes establecidas, ¿verdad? Ese es el problema. Y es una violación, obviamente, al convenio correspondiente. Sí, lo entendemos. Muchos creadores a lo mejor no conocemos esta parte de nuestros derechos culturales públicos, de la población, tanto receptiva como quienes realizamos la producción. Y creo que es una invitación muy importante que pues no retomo y que nos haces. Pues tenemos ahorita mucho tiempo, mucho espacio, como para darle una leída a estas partes constitucionales del derecho a la cultura, y sobre todo también participar tanto como público, como organización, como ciudadanía, en estas propuestas y hacerlas llegar pues a estas transformaciones que se están haciendo, más allá de reclamar un dinero ¿no? Para alguien, algún beneficiario, pensar en el reclamo, creo yo, de una propuesta cultural que pues nos beneficie, porque pues hay muchos espacios que están abandonados, ¿no? En materia de fomento cultural, incluida la Ciudad de México, ¿no? De repente se centraliza dentro de la Ciudad de México, hay colonias, hay alcaldías que pues no llega el fomento cultural, ¿no? Entonces mucho más en los estados, en los espacios, en la provincia. Y pues tenemos tiempo para revisar la Constitución en materia de derechos culturales, que no nos digan, ¿verdad?, que no nos cuenten, y también un poco la tarea y la enseñanza que nos está dando en esta circunstancia el COVID-19, pues es esta, ¿no?, participar realmente como ciudadanos en beneficio de una identidad cultural, Manuel. Claro, ¿no? Muy bien. Sí, motivar, porque creo que el derecho cultural, bueno, yo lo veo aquí en la región de los volcanes, lo veo con la gente que anda a pie vendiendo sus artesanías, vendiendo sus productos, sus cosechas, pues eso es también una actividad cultural a la cual no se le considera, ¿no? A la cual no se le toma en cuenta, y pues bueno, hay presupuestos aquí de los municipios que pues en ese público no piensan, en esa población ni siquiera la tienen considerada, ¿no? Si los que hacemos algo no nos tienen considerados, no existimos, pues mucho menos la señora que está vendiendo sus servilletas bordadas, su gastronomía, sus tamalitos, su producción de frutas, de hortalizas. Bueno, eso es parte también del derecho cultural. Y esperamos que en esta transformación que está teniendo el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pues se considere en materia cultural los hechos cotidianos de los que habitamos este país, Manuel. Pues no, definitivamente tú lo has dicho. Esto es una esperanza, no puede hablarse de otra forma, esto será bueno siempre. En lugar de pues establecer ideologías del miedo, del regreso a regímenes injustos, etcétera, nos dediquemos a pensar en el bien de todos. Si no se persigue ese bien, pues simplemente la palabra cultura es un concepto vacuo, un concepto vacío, carente de significado, y el cual pues no tendrá mayor trascendencia. En cambio, cuando nos dedicamos a buscar la justicia, esa cultura es la que ha hecho grandes a los países. Claro, recordemos que en nuestro país ha habido momentos en que algunos creadores se han involucrado, ¿no? Recordemos las misiones culturales con esos grandes artistas, Alfredo Salce, toda esa generación de creadores involucrados con el público, el mismo taller de gráfica popular, Leopoldo Méndez, un grande de nuestro arte gráfico, bueno, José Guadalupe Posada, tenemos ahí grandes ejemplos en otros momentos donde no existía el FONCA, donde no existían estos estímulos directos a ser depositados en la cuenta bancaria de los creadores, que pues hacían realmente una labor con su población, una labor cultural y artística, y esperemos que se habla mucho de retomar la historia en nuestro país, de considerarla para avanzar, pues que se haga también esta parte de esa revisión histórica que no está visible, ¿no? Que está más visible hacia las propuestas neoliberales, tanto culturales como artísticas, y en donde los artistas se han enfrascado en esta cuestión de aparador, y han olvidado esa parte de su historia y de estos artistas mexicanos. Esperemos que, bueno, esta transformación que se está haciendo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que deja probablemente lo que comenta sus autoridades, tanto como de Secretaría de Cultura como de ellos, es que la transformación va para un bien de la administración de estos presupuestos, y que llegará a diferentes geografías olvidadas desde hace muchas décadas o siglos, diría yo, en México. Como bien dices, esta es la esperanza. Tengamos esperanza, aparte de pues sobrevivir a esta pandemia, tengamos esperanza también en que pues esta transformación y estos trabajos que está haciendo nuestro actual gobierno realmente se acerquen a la gente que lo requiere. Pues por mi parte, Manuel, te doy las gracias por habernos pues un poco puesto en antecedente, en invitación a revisar los derechos culturales en nuestra Constitución mexicana. Y pues darte las gracias ya en esta tarde que se acercan las lluvias aquí en el Valle de los Volcanes, lluvias benéficas, lluvias de esperanza también. Y pues agradecer tus palabras aquí en La Voladora Radio. Pues el agradecido soy yo, un saludo muy grande, ya nos escuchamos en la mañana en estas frecuencias y de verdad que todo sea para bien, muchas gracias. Y no olviden que estamos aquí en La Voladora Radio, los números de contacto en cabina para cualquier comentario es el 597-978-5252. También está en redes sociales, Facebook como La Voladora Radio. Y bueno, también ellos tienen su, bueno, redes sociales. Y aquí directamente el programa Estás Igual en el Sendero de la Luna. Tiene su WhatsApp directo que pues contestaré los mensajes muy amablemente. Su servidora Angélica Carrasco, 5514-877371. Pues por mis partes todo, que disfruten las lluvias, que bien nos hace para este calor. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.